Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hace unos años leí un libro titulado Relatos de un peregrino ruso, en donde se describe la caminata de un hombre que busca un maestro espiritual que le enseñe a orar. En el trayecto va parando en casas de cristianos que le dan alojamiento con mucha compasión. Eso me hizo preguntar si también en este tiempo practicamos el amor fraterno. Recibir en nuestra vida a la persona que está cerca con benevolencia, como alguien necesitado de compasión, podríamos definirlo como hospitalidad. Es una obra de misericordia que requiere tener imaginación para practicarla alegremente. Debemos ejercitarla en todas partes, empezando por el hogar y siguiendo con los más cercanos. Nunca debemos excluir a nadie. Si bien no podemos hacer entrar a gente extraña al propio domicilio, por lo menos debemos intentar generar una corriente de amor que lo lleve a sentirse queridos, haciendo algo efectivo por ellos. ¿Qué madurez es brindar afecto sin esperar nada a cambio? Debemos evitar caer en la trampa de la sociedad de consumo, en donde se ofrece para recibir algo. Nosotros recibimos lo más importante de Dios, gratuitamente. Así lo deberíamos ofrecer también a los demás. No miremos tanto cómo obran los otros, si son o no hospitalarios. Nosotros intentemos partir del amor del Señor y ver que somos como una fuente, llamados a dar de Él y ofrecer sin límites. En la vida es lo más importante. Por eso Jesús le dijo a su amiga Marta, cuando lo recibieron muy bien en la casa, allí junto a su hermana María, le había ofrecido todo lo mejor esta amiga, pero se preocupaba de muchos detalles y no estaba centrada en lo más importante, que era recibir la visita, recibirla con hospitalidad. Por eso Jesús le dijo: Marta, Marta, te ocupas de muchas cosas y sin embargo una sola es necesaria. Le quiso hacer ver que lo más importante en la hospitalidad es el amor. Actualmente existe el gran desafío de vivir la hospitalidad desinteresadamente en esta sociedad posmoderna, en donde reina el individualismo y cada uno piensa solo en sí mismo o en los más cercanos, de una manera cómoda, sin compromiso social. Sin embargo, nuestro verdadero bienestar dependerá de todo lo que hayamos compartido con los demás. Es la lógica del amor fraterno. Hagamos germinar la semilla de la apertura, no solo de nuestras puertas físicas, sino fundamentalmente del corazón, a todo aquel que anda por el mundo buscando un hermano, una hermana, que le ofrezca su hombro para poder apoyarse y seguir su camino. Recibiremos el gozo porque Él llega cuando amamos con obras. Pidamos nuestra renovación individual y también comunitaria. Es admirable oír relatos de personas que dicen haber sido rescatados de la droga, del alcohol, de cualquier desenfreno y que ahora viven una forma nueva de encarar la realidad. Ellos salieron porque hubo alguien que se arriesgó a brindarles un apoyo y le anunciaron a Jesús muchas veces. Empezando por lo pequeño, intentemos generar iniciativas capaces de abrir de par en par las puertas a Jesús, que se esconde en el peregrino. En la otra orilla nos dirá que entremos al paraíso, porque todo lo que hicimos por el marginado, con amor sincero, lo tendrá en cuenta como hecho a él mismo. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.